Tu sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Bienvenidos un día más a vuestro programa Tarde Romanticona. Aquí, al micrófono, José Antonio Navarro. Estamos en nuestra radio, en la radio de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Y también nos podéis oír, como lo hacen a menudo nuestros amigos, a través de internet en cualquier reproductor. Bienvenidos al programa donde intentamos que pasemos, o que vamos a pasar, o queremos pasar una velada muy romántica. Una velada que de duración aproximada de una hora, donde te pondré la música, yo creo, que nos puede llevar a ese mundo romántico, quizás tan olvidado o continuamente tan olvidado por los asuntos terrenales que no dejan de rodearnos, pero bueno, al menos durante esta hora pretendo que te olvides de ellos y que le des importancia al corazón. Ya sabes que leeremos aquí poesías, textos de amor, desamor, de cariño, de envidias, de celos, en fin, todo lo que el romanticismo lleva consigo. Y también te acompañaré con la música que creo más adecuada, aquella música que nos sirva para sentirnos nosotros mismos. Esta tenemos aquí ya a Salvatore Adamo cantándonos en italiano con esta canción Domani sulla luna. Domani sulla luna a due passi dal cielo verrà una carrozza ed essa correrà in mezzo ai sogni miei e ti riconoscerai. E per te, amore mio, il vento, quel gran mago, suonerà una sinfonia di mille violini. Oh,

voy a leeros un poema de Antonio de la Vega. No tiene título, pero creo que le viene bien. Acelérame el corazón. Acelérame el corazón, comienza con un beso apasionado, que me quite el aire y la razón, y que deje mi corazón aprisionado. Abrázame a tu pecho suavemente, sumérgeme en tu mirada, deslízate en mi cuerpo dulcemente, acaríciame entera, que estoy enamorada. Pégate a mi cuerpo con dulzura y que el tuyo palmo a palmo me sienta. Acaricia con tus manos mi cintura, que sienta tu olor que me embriaga, que me tienta. Hazme el amor suavecito, hazme temblar de ganas. Que te deseo entre mis piernas, tómame por fin con locura, con ansias, que se pierda mi razón, arrasa mis noches tiernas. Rocemos juntos el cielo entre ahogados suspiros, en tu oído mi te amo, y tu lengua en el mío. Que entre temblores y orgasmos pierdan nuestros cuerpos el frío. Preciosa, preciosa expresión del momento cumbre del amor, ¿verdad? Cuando esos cuerpos están unidos. Bueno, pues seguimos aquí en nuestro programa Tarde Romántica, ¿no? Y nos vamos con esa voz tan particular, tan especial de Amaya Montero y esta canción, Tu Mirada. Solo una vez me fui del miedo, solo una vez te lo prometo, solo una vez debí empezar por mí. Pido al cielo que esta noche estés conmigo aquí. Solo una vez y nunca nada. Solo una vez perdí mis alas. Solo una vez debí creer en ti. Preguntarte si ahora quieres tú creerme. Solo en tu mirada es un ángel que no dice. pienso solo en tu mirada. Es un ángel que no dice nada. Ella no quiere recordar. Seguimos aquí en nuestra radio. Recuerda que puedes llamarnos y dejarnos un mensaje ahí en el contestador si no te podemos atender. En nuestro teléfono 954-66-2222. Si quieres dedicar alguna canción a alguien en especial, uno de los días que se emite este programa especialmente, bueno, pues llámanos a ese teléfono. Tenemos una de las canciones más, yo creo que más románticas que han sonado durante muchísimos años con este grupo Procol Harum, esta canción Wider Shade of Pale. Turned cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling. Face at first just go sleep. Turn the wider shade of pale. Esther Sánchez nos cuenta en este texto lo que yo he puesto como título Una oportunidad para ser feliz. Música.

un poema de una amiga de nuestro programa, Julie Ors. El título no lo ha puesto, pero podemos ponérselo cada uno cuando lo escuchemos. Porque florecía el abrigo de tu pecho, como una rosa en la nieve de invierno. Quiero quedarme por siempre contigo, hasta el mismo final de los tiempos, cubriendo mi piel de colores tan vivos como la mirada de tus lindos ojos, claros como el almíbar que endulza mi boca, como el rocío que moja mi rosa. Cuando vienes amante a mis brazos, o encendido cuando besas mis labios rojos, iniciando el dulce y sinuoso camino que te lleva a recorrer mi cuerpo desnudo y rendido, a tus palabras apasionadas y ardientes, hasta fundirte lo más profundo de mi ser, muriendo de amor en la humedad de mi vientre, y entre tus cálidos brazos vivo yo también la muerte, la única muerte de la que siempre volvemos a nacer. Bueno, pues quiero agradecer muy especialmente a Julio, que pasó alguna vez con problemas muy grandes, que lo que más puede doler una madre. En fin, Juli, muchas gracias por compartir ese precioso poema con todos los amigos de aquí, de nuestra radio, de Onda Sevilla Radio, el 106.2 de la frecuencia modulada, y ya sabes que seguimos en nuestro programa Tarde Romanticona. También aquellos que nos escuchan de madrugada, espero que les esté sirviendo para pasar la noche lo mejor posible. Esa voz que está sonando, Ismael Serrano, y que pregunta qué andarás haciendo. Dibujando constelaciones en los huecos de los cuadros que aún faltan por colgar. ¿Qué andarás haciendo ahora, apagando las luces del salón, probándote quizá un vestido nuevo, planeando una huida por el mar? Y yo afilando lunas, perdido en el hotel, encontrando tus caricias en el neceser. Y yo buscándote en el espejo azul del baño, en la ropa cansada del armario. ¿Qué andarás haciendo ahora, cansada viendo la televisión, guardando mi paz y mis retratos, la costumbre de dormir al lado izquierdo? ¿Qué andarás haciendo ahora, maldiciendo la luz, el primer sol, hermosa con los párpados hinchados, regando las plantas, todos los recuerdos? Y yo retirando hojas secas de la cama, soñándome contigo bajo el agua. Y yo recordando que olvidé tender la ropa, preguntándome qué andarás haciendo ahora.

ábrete paso en el tiempo y páralo. Pínchate con sus saetas en los dedos. Córtate las venas con sus cristales y comprobarás que no sangras. Vuelve a casa. Se acabó el viaje. Lanza tus recuerdos a lo invisible, a lo que nunca existió, la vida, esa vida y esa otra, y la otra. Al llegar, siéntate en la orilla, abre la ostra de lo que eres tú, trágate las mil perlas y vive esa vida que no has vivido, la tuya. Muchas gracias, Paloma, por ese, bueno, pues reconocimiento a la vida, que hay que seguir adelante, no caigas nunca, y si caes, levántate. Sandro Jacobi, esa canción, esa voz italiana, tú, mi cielo y mi alma, preciosa, preciosa canción para este programa Tarde Romanticona. Ya no puede cambiar.